Bien, Lucas, ¿y este proyecto de ordenanza cuándo va a ser tratado? ¿Ya se sabe esto o todavía Bueno, no? digamos, ha ingresado en comisiones la Sí. semana pasada y bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar, creo yo, vamos a contar con gran parte del apoyo de la oposición y bueno, hay que desde esa vía y principalmente desde donde nosotros creemos que se puede hacer fuerza es desde los barrios donde nosotros vamos a ir a militar esta campaña para poder ejercerle presión al oficialismo y darle una vía, un canal de expresión política de respaldo a esta situación, porque no es un proyecto que a nosotros se nos ocurre de la nada, sino que es un reclamo que recorre los barrios, donde la gente se da cuenta que, bueno, bien podría solucionarse la obra pública en diferentes sectores si se apuntara a eso y no un negociado en particular. En línea con este proyecto, nosotros también presentamos un pedido de informe para la situación de Sodimac. Porque para poner un contraste, el Sodimac se le aprobó la exención del CEOT, ese código de edificación, en un tiempo récord en diciembre, con la supuesta garantía de que la empresa iba a poner una cantidad de dinero para las obras públicas alrededor que hicieran falta. Como esta cosa, esta exhibición está parada por ambiente de la provincia, los cuales dicen que todavía no está completo el impacto ambiental, las obras alrededor ya se empezaron a realizar. Nosotros queremos saber con qué fondos se está haciendo eso, porque se está retardando, digamos, el resto de las obras en los diferentes lugares en pos de garantizar el desembarco de un privado. Creemos que esta situación no corresponde y que no se puede mantener más en el tiempo. Bien, Lucas, entonces seguiremos atentas, atentos también al rumbo que vaya tomando este proyecto de ordenanza y bueno, y veremos qué sucede al respecto en un contexto donde las distintas políticas sociales, educativas, de salud son casi nulas, sin embargo, donde lo que sí se va viendo son las obras públicas. Bueno, es interesante saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros entendemos que la obra pública en pos de las necesidades principales de los vecinos está muy postergada. En Pedro Molina y alrededores se sigue inundando igual que se ha inundado toda la vida porque sigue faltando las mismas obras. El déficit habitacional es enorme porque la actual gestión no tiene un solo plan de vivienda, sino que terminar algunos que quedaron inconclusos de la gestión anterior. Creemos que estas situaciones tienen que ser revertidas y nosotros, bueno, tenemos la propuesta de revertir la base social o la base política sobre la cual se decide la obra pública. O va a ser en función de las necesidades de los vecinos o va a ser en función de un grupo minoritario de empresarios los cuales encarecen la obra. Creo que esto no se puede continuar y bueno, nosotros nos lanzamos una fuerte lucha política, principalmente de cara a los vecinos para poder torcer esta realidad. Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Te mandamos un abrazo desde La Mosquitera. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Gabriela. No, Hasta por luego. favor. Lo escuchábamos al concejal del FIT por Guaymallén, Lucas Inostroza, hablándonos sobre este proyecto de ordenanza.